Yo vengo para allá del sur, entonces llegué al Estado de México, un lugar que se llama Lechería. En Lechería andaban dos personas buscando gente para trabajo, para trabajar supuestamente en un rancho. Pues yo me creí y le dije que yo necesitaba trabajo. Entonces, otros que vienen de El Salvador, de Honduras, también, ¿verdad? Pues los engañaron y también los llevaron. Entonces, allí está una casa del migrante, allí en Lechería, Estado de México, Tultitlán, y allí están ahorita reclutando gente. Le digo porque yo acabo de escapar de allá. Entonces me llevaron a mí y a otros a un lugar que se llama Tenayuca. Allí en Tenayuca nos tuvieron encerrados y de ahí nos mandaron a un lugar que se llama Tejupilco, adelantito de Toluca. Y allí ya nos estaban esperando unos grupos armados que se hacen llamar La Maña, pero es el grupo La Familia. Tienen ese pueblo, Tejupilco, tienen el Bejuco, tienen Lubianos, tienen Palmar Chico, y ahí operan en las orillas, en los ranchos, tienen las casas. Yo ahí estuve y apenas acabo de escapar el día miércoles a las 2 de la mañana. Y el viernes yo me mantuve en el cerro, escondido, porque ellos me anduvieron buscando para matarme. Y dormí y el viernes me paré muy temprano de ese lugar donde yo estaba escondido y salí una carreterita y me dio un raite un señor de un lugar que se llama Acatitlán y me trajo a Lubianos y en Lubianos pagué un taxi pagué hasta Toluca. Ahí en Toluca saqué dinero de la COPE y le pagué al taxista. Y de ahí me vine para el Distrito Federal y tuve temor de quedarme allá porque ellos amenazaron que donde me encontraran me iban a torturar y me iban a matar. Porque ellos querían que yo trabajara con ellos a torturar gente, a matar gente. Y yo me negué precisamente y como me negué, me castigaron. Me amarraron y después cuando yo dije que sí iba a aceptar ya, entonces ya me soltaron. Y esa noche que yo me di a la fuga, me tocó la guardia a las 2 de la mañana. Y aproveché para irme cuando ellos estaban dormidos. Yo me vine para acá, no quise hacer ninguna declaración, ninguna denuncia allá, porque ellos tienen comprada la policía estatal, la policía municipal, y no sé hasta dónde esté infiltrado eso. Pero ellos andan a plena luz operando. Lo que sí soy testigo, que los vendan a la gente, los golpeen, le revientan el lomo con una manguera de este vuelo gruesa, y ahí los tienen y piden recompensa por cada persona que agarran. Y si a los guardias se les va uno, entonces a los guardias los matan. Y yo acabo de llegar a este lugar porque es más, más tranquilo todavía para mí. Esto están operando en parte también del estado de Guerrero, allí mismo cerca donde son los límites con el estado de México, que es Tierra Caliente, Ciudad Altamirano, que es Guerrero. Y están en conflicto con otro grupo armado que se llama los Caballeros Templarios. Y hay enfrentamiento. La semana pasada hubo enfrentamiento, hubo tiroteo. Y los soldados son los únicos que los respetan ahí, pero no han podido hacer nada por desintegrar todo eso. Y lo que está sufriendo es el pueblo y la gente que están involucrando, porque tienen muchas armas, eso sí es cierto. Y yo vengo de allá y estaba ahorita pensando en que esperando era a ir a Derechos Humanos, a una orientación, porque ellos me amenazaron que donde quiera que me encontraran me iban a matar. Pero están agarrando mucha gente para reclutar, para eso. En Lechería, Estado de México, donde está la casa del migrante, todos allá lo reclutan. Que dicen que es para un rancho y no es cierto, es para. Yo nunca di mi nombre, nunca di la dirección. Ahí se maneja por apodos, e incluso ellos tienen mucha gente infiltrada en las ciudades, en Naucalpan, Estado de México, en Tenayuca, y no los agarra el ejército porque tienen los mentados halcones. Ponen a alguien por ahí escondido que les dice todos los movimientos, y ponen otro por allá y por allá, y cuando entra el gobierno. Y la policía está comprada. Definitivamente la policía estatal, yo salí con miedo porque sabía si me agarraron los estatales, ellos mismos me iban a entregar y me iban a matar. Porque yo alcancé a ver un día cuando les dieron dinero a los estatales. Y les dan, en todo ese lugar está bien peligroso ahorita. Y lo que siento yo es la gente inocente que la están involucrando y que la están agarrando, reclutando ahí en la vía del tren. A muchos hondureños, salvadoreños, Guatemala y todos los que vienen a buscar trabajo. Ofrecen pagar 6,000 pesos a la quincena. Y cuando ya están allá, ya no les pagan. Y el que exige lo matan, lo torturan, lo golpean. Tienen que pelear en contra de los caballeros templarios para ir agarrando más plaza. El fin es apoderarse del Estado de Guerrero más de lo que ya tienen. Y del Estado de México también. Y la guerra está en Michoacán también con los templarios. Y agarran gente para eso, para pelear, para que uno dé la vida por ellos. Y ellos hacen su propia justicia. Si alguien comete un error, ya no es el gobierno municipal ni el estatal, sino ellos van, lo agarran, los vendan, los golpean y piden recompensa por todo eso. Y están las casas hasta arriba, hasta la sierra, las últimas casas. Y también los que hacen cualquier cosita, ellos están, o sea, ellos tomaron ya los municipios, ellos están gobernando. Y también hay otra de las cosas, también torturan a las mujeres, a las que dicen, a las que hablan, a las que denuncian, y los matan. Porque en una casa donde yo estuve encerrado, yo escuchaba en la noche nomás llorar, gritar la gente. Una mujer, porque habló, que dijo, la agarraron, pasan así, hacen el levantón y se la llevan. Hombres también. En una noche, cuando a mí me quitaron la venda de los ojos, había 8 personas vendadas y todos reventados los lomos sin darle de comer nada, y todo eso piden recompensa. Y afuera hay guardias armados con pistola, con este fusil de AK-47, cuerno de chivo, todo bien armado. Y luego están en contacto todos los municipios esos. Es difícil escapar. Yo por eso no quise, escapé esa noche para un cerro y me metí en una barranca, en un hoyo, y nunca salí. Amaneció y ahí estuve. Hasta que volvió a oscurecer, volví a bajar. O sea, el primer día no quise moverme de ahí por el temor a que me iban a encontrar. Y al otro día en la madrugada, el viernes en la madrugada, fue cuando me decidí a caminar a las 5 de la mañana y salí a la carreterita. Me dio un raite. Mira, el lugar está, de aquí para allá está Tecupilco. De ahí pasa todo un cerro, está retirado. Cobran 50 pesos un taxi en un rancho. Pero ellos rentan las casas arriba, en los altos. Por ejemplo, llega a Lubiano. De Lubianos es un municipio, un pueblo. De ahí hay un pueblito que se llama Santa Rosa. Y tienen varias casas. Y tienen otra en otro pueblito al lado, que se llama Catitlán. Y tienen otra en otro lugar que se llama Zacazunapa. En donde quiera tienen casas de ellos, pero a las orillas. Esa noche yo los estaba viendo. Me andaban buscando todo el cerro, con las lámparas, donde quiera. Y yo los estaba viendo. Como ahí a las donde yo estaba escondido, yo solamente estaba conforme que me iban a matar esa noche. Posiblemente de aquí me vaya para Ensenada, a otra parte. Yo me vine en transporte, saqué mi dinerito, lo que tenía ahorrado, tenía 2,500 pesos, y lo saqué en Toluca y con eso escapé para acá. Sí, yo tenía pensado ir a Derechos Humanos, pero por el temor de que uno ya no puede confiar en la policía, que no podemos confiar porque están infiltrados. Y mucha gente puede estar cayendo otra vez en lo mismo. Están llevando ahí a gente por eso.